Hola Pepe, ¿cómo estás? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a los Estados Unidos porque del otro lado está Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, para contarnos un poco y recordar el asesinato de George Floyd y el tema del juicio en donde se encontró culpable al policía que lo asesinó. Escuchemos a Andrés Tomás Conteris. Primero hay que entender que esto es absolutamente histórico y porque la verdad es que en el estado de Minnesota nunca en toda la historia un policía es encontrado culpable por haber asesinado un afroamericano. Y es algo que ocurre con mucha frecuencia y es la mera primera vez. Y lo que se sabe es que cuando esto ocurrió, cuando Derek Chauvin asesinó, mató a George Floyd, antes de que saliera el video, el departamento de policía en Minneapolis sacó un comunicado de prensa donde dijeron que sí hubo una muerte, pero de ninguna forma era la culpa de cualquier policía. La verdad que inventaron cualquier cosa, no dijeron nada de que Derek Chauvin con otros policías, porque no fue el único, fueron los que son responsables de la muerte de George Floyd por haber puesto su rodilla en la nuca, en el mero cuello de George Floyd por más de 9 minutos. Y creo que 27 veces George Floyd dijo, no puedo respirar, hasta que murió. Y a pesar de, aún después que murió, Derek Chauvin, este policía blanco, siguió encima de del cadáver. En este caso, le han acusado de tres delitos graves, y en cada uno de los tres delitos el jurado encontró que Derek Chauvin es culpable. La defensa, o sea, los abogados de Derek Chauvin van a apelar y van a inventar cualquier cosa como inventaron en el mero caso y, para tratar de conseguir que él no vaya a la cárcel por tantos años, pero lo más probable es que van a perder el juicio, perdón, la apelación, porque ya perdieron el caso en primera instancia. Pero bueno, eso todo está en veremos. Igual que no se sabe cuánto va a ser la sentencia. Lo cierto es que, ya está enjuiciado este policía que asesinó a Floyd. Solo resta esperar los años de sentencias que le estarán dando. Pueden ser de 10, pueden ser 25 años, hasta 40 y más años de condena. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre, Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.